Pensamiento humano. Comunicación popular. Estás escuchando Panorama. Compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Estimada Vane, el espacio es tuyo. Bueno, Juan, te cuento que hoy lo que vengo es a contarles acerca de un espacio que hay en la ciudad de La Falda, pero que es abierto para todos los y las jóvenes y adolescentes de Punilla, porque participan jóvenes desde Casa Grande hasta Villa Yardino, que se llama Espera con Frutos, que bueno, ya lo conoces porque has participado. Y bueno, este nosotros le decimos proyecto, pero en realidad no es un proyecto porque es una realidad, ¿no? Que viene funcionando desde el año 2015. Con esta tarea de trabajar con los adolescentes, ¿no? Exactamente, exactamente. Se inició a través de médicos comunitarios, impulsado por la doctora Eve Malamud y con la coordinación de nuestra querida Caro. Y bueno, empezó como una capacitación para adolescentes que tenían que ver con payaso de hospital, ¿no? Ajá. Entonces, sí, me acuerdo. Se los capacitó en distintos aspectos para que estos jóvenes pudieran estar presentes en las salas de espera de los hospitales, de La Falda, puntualmente, el hospital y las salitas, acompañando a las familias y a los niños que estaban ahí enfermos y esperando ser atendidos. Y cuando terminó esta capacitación, este grupo de adolescentes le gustó el espacio y pidieron, bueno, queremos seguir con este grupo, pero ahora queremos que, a quienes nos entretengan sea nosotros, ¿no? Ajá. Entonces ahí empezó a funcionar con un formato semanal de encuentro en donde Caro buscaba todas las semanas llevarle una propuesta relacionada con recreación, deporte, arte, salud, en fin, un tallerista que invitaba, entonces le daba una clase de algo, un taller de algo. Fue así que hemos recorrido desde talleres de radio, fotografía, muralismo, también de hay un convenio con el profesorado de Huerta Grande, entonces los chicos van y hacen su capacitación en recreación también ahí. Bueno, diversas cuestiones, macramé, crochet, wow. También danzas urbanas, folclore, hip hop, freestyle. Exactamente. Todos los lunes una propuesta distinta. El punto de encuentro es el Salón del Marechal a las 19 horas. Es gratuito y además se comparte una merienda. Bien. Bueno, esto se viene sosteniendo. La invitación es abierta. Totalmente. Pueden abierta. Ir los jóvenes. Exactamente. Bien. Esto se viene sosteniendo desde el año 2015 con este formato. En el verano, además, se hace el formato verano, que es nos vamos a la pileta del Morecabo, que también es una pileta gratuita, dos veces por semana, a pasar la tarde y compartir una merienda. ¡Wow! Bien. Después hemos hecho caminatas al Cerro de la Banderita varias veces, al Puma. Digo, hablo en plural porque cuando Caro se fue de viaje, tomé yo la posta como coordinadora del proyecto. Bien. Y estuve participando como coordinadora durante tres años. En el último año de mi coordinación se suma Matías Gaitán, que es un joven que tiene apenas 25 años, pero con un gran compromiso, ¿no? Y a partir de que Matías se suma, yo empiezo a darle el espacio para que él tome la posta como coordinador, que es lo que hizo este año. Ahora, lo interesante de esto fue que, bueno, yo siento esto, que cuando coordinábamos adultas, era como que seguíamos maternando, ¿no? Y bajando como ideas y cuestiones a este grupo de adolescentes que va entre 15 y 25, dependiendo de la época del año, de que si hace frío y no, los que participan. Ahora que tomó la posta este joven, ¿no? Se hizo como una cuestión mucho más horizontal y empezaron a surgir ideas fabulosas en donde realmente los adolescentes están poniendo como protagonistas reales, no solo como recibo el taller y aprendo lo que me enseñan, sino que gestiono lo que quiero. Bien. Hermoso. Buenísimo. Creo que era algo que se podía lograr únicamente si si estaba en la coordinación un joven. Ya nosotros claro. tenemos otra cabeza, ¿viste? Como que no es lo mismo, no. pero también son gente joven. Sí, sí, sí, pero 25 años es casi adolescente. Claro, ¿no? está muy cerca de los pibes. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, te invito a que escuchemos el audio donde Matías nos cuenta un poquito qué es Espera con Frutos hoy y seguimos charlando. Hola, buen día a toda la audiencia de Radio Panamericana. Nosotros somos Espera con Frutos, somos un espacio que desde el año 2015 viene desarrollando diferentes acciones y proyectos en el Valle de Punilla tendientes a la prevención en salud y a la promoción en cultura y educación. El proyecto que mayor continuidad ha tenido a lo largo de estos años es un taller de adolescencias, que hoy también es un taller de adolescencias y juventudes, y que ahora Benja les va a contar por qué participa de este taller. Hola Radio Panamericana, yo soy Benja y bueno, querías contarle más o menos para mí o lo que yo veo de mi punto de vista, que sería Espera con Frutos. Para mí Espera con Frutos es un lugar donde nos juntamos adolescentes a una merienda para hacer diferentes actividades recreativas que de alguna forma u otra nos hacen mejor personas. Bien. Bien, bueno, ahí la palabra de Mati, el coordinador, ajá. y de Benja, que es uno de los jóvenes que participan. De los adolescentes que participan. Espera. Además, Mati nos decía que el proyecto que más se pudo sostener es este de los encuentros de adolescentes, pero bueno, Espera no es solamente eso, también el año pasado estuvimos trabajando con clases de apoyo en comedores y en centros vecinales de La Falda. Ah, qué importante. Sí. Sí, la verdad que sí, súper importante. En un momento tuvimos que abrir la convocatoria a profes, claro. porque estábamos desbordados realmente, me la imagino. Cantidad de chicos que asistían. Y bueno, y también se gestionó a partir de Espera con Frutos la conectividad en el comedor Aurelia Aguirre, que ajá. está ahí en el barrio Alto del Gigante. Entonces se pudo gestionar. Llevar internet. Exactamente, dos computadoras, bien. Llevar internet y que dos veces a la semana, voluntarios, estemos ayudando a la gente a hacer los trámites. Esto se hizo durante la pandemia, que te acordás que todos los trámites tenían que ser por internet era un y lío. La gente no entendía. Entonces, bueno, se hizo esa gestión que también estuvo muy buena y sigue funcionando, digamos. Bien. Eso. Así que, bueno, es agregar que mucho más que este taller de adolescencias, que seguimos con proyectos. Y acá viene a lo que los vengo a invitar hoy, o lo sí. que quiero contar hoy, es los chicos están organizando un encuentro de freestyle, una competencia, le dicen ellos, ajá. una compe de freestyle. Freestyle es una especie de payador moderno que va improvisando y rapeando. Exactamente, exactamente. Con esas habilidades que sí. tienen. Bueno, este va a ser el día 24 de julio en el Salón del Marechal, a partir de las 17 horas. Esta competencia tiene premios, ¿no? Como todas las competencias. Va a haber un buffet, además, ¿no? Y es para todas las. Recordame la fecha, por favor. El 24 de julio. 24 de julio, que cae día. A ver. Debe ser. Vamos a mirar acá. Sí, ¿Cae día martes o lunes? Sí, es en semana. Me 24, parece. Domingo. Domingo. Domingo 24 de julio. Domingo 24, exacto. Bien, después del tango. Exactamente, justamente. Bien. En un principio, ahora vamos a escuchar un audio donde Mili nos hace la invitación. En el audio dice una fecha que no corresponde porque es la primera que tenían, pero se dieron cuenta desde Cultura, que los vienen acompañando en esto de la Municipalidad de La Falda, que coincidía con un evento del tango. Entonces por eso tuvieron que cambiar la fecha. Pero si querés escuchamos. Dale. El audio de Mili donde hace la invitación. Bien. Actualmente estamos buscando darle alguna orientación socioproductiva a estos encuentros. Por eso ahora Mili les va a contar en qué estamos trabajando. Estamos organizando una competencia de rap que se realiza el 20 de julio a las 17 horas en el Salón Marechal, en La Falda. La entrada, el costo al competidor sería de 100 pesos y al espectador 50. Agradecemos el espacio también a Radio Panamericana por la difusión de siempre. Y remarcamos también que estamos buscando sponsors que puedan donarnos productos para armar los premios de la competencia de rap, como para armar el buffet. Así que bueno, muchísimas gracias. Dejamos los Instagram de contacto, que son @ los frutos de la espera y @ expresate con un free. Con 3G free. Bueno, muchas gracias. La invitación está hecha entonces para el próximo 24 de julio a las 17 horas. 17 horas en el Salón Leopoldo Marechal. Exactamente, pueden ir como competidores, inscribirse en los Instagram. Ah, claro, se puede competir, pero hay que ser adolescente para competir. No, ah, mira, no es necesario ser adolescente. Hay algunos adolescentes tardíos que por ahí. Sí, yo los he visto, sí, claro. Sí, yo los he visto. La segunda adolescencia y participando de competencia y está buenísimo. Segunda, está buenísimo. Tercera o cuarta. Sí. Claro. Así es. Bueno, retomar acá lo que dice Mati, ¿no? Lo que se recaude de este evento, de esta competencia, es para financiar el proyecto, teniendo en cuenta de que el proyecto no recibe dinero de fondo de ningún tipo. ¿Ah, no? No, lo único que la Municipalidad de La Falda le da una beca a quien lo está coordinando, es una beca muy mínima. ¡Qué bárbaro! Que además se utiliza generalmente para comprar los materiales para los talleres. ¡Oh, la merienda! Bueno, también la municipalidad le da 1 kilo de criollos y 20 facturas por semana. Vale. Bueno, a partir de hace 2 meses conseguimos que nos dieran leche y mate cocido, porque antes también salía del bolsillo de quienes estábamos acompañando el proyecto. Claro, no da. Pero bueno, todo lo demás, desde cartulinas, témperas, un cable para poder escuchar música, y sale del dinero que le pagan al coordinador. O sea que en realidad el coordinador tampoco no cobra nada. Entonces, bueno, todo lo que se recaude acá va a ir destinado a comprar los materiales que los y las jóvenes necesitan para llevar adelante los talleres, porque si no terminamos eligiendo qué taller dar y qué no en función de lo que salen. De los recursos. Claro, exactamente. Claro. Entonces nos estamos perdiendo de cosas que están re buenas porque no tenemos el dinero para afrontarlo. Así que bueno, invitarlos a pasar un buen momento, a colaborar y bueno. Y se va a llenar el Marechal. Yo creo que sí, porque ya a los jóvenes les encanta, sí, y no hay propuestas para adolescentes. No. De hecho, varios de nuestros adolescentes hacen freestyle y se tienen que ir a Capilla o a otros lugares para poder competir. Así que está bueno que ahora se abra acá la posibilidad. Una compe acá en La Falda. Exactamente. Bien. Sí. ¿Y de alguna manera los jóvenes tienen algo que los contenga, que los movilice, algo artístico, cultural? Qué importante, ¿no? Sí. Porque que se mantenga activa la actividad creativa de los jóvenes. Tal cual. De hecho, todo esto de organizar la competencia generó que no alcance con juntarse una vez a la semana, entonces había que juntarse más veces porque había que definir Un montón de cosas, claro. Y se pusieron ellos mismos a diseñar los flyers, a armar las invitaciones, los videitos de invitación por Instagram, a salir a pedir las colaboraciones en los negocios, claro, a pegar, claro, los carteles. O sea, generó un montón de cosas que están re buenas que pasen, ¿no? Y que ellos se involucren y se sumaron más, porque, claro. Y se empiezan a sumar. Exacto. Así que bueno. Muy interesante. Entonces, sí, el 24 de julio, 5 de la tarde, en el Salón Leopoldo Marechal, actividad para adolescentes, jóvenes y público en general. Ah, exactamente. Competencia de freestyle. Y además una estancia de encuentro, seguro que va a haber para comer algo. Sí, va a haber buffet también, así que sí. Muy bien, vamos a estar invitando. Tenemos 10 días, exacto, así que sí, podemos estar avisando. Sí, cae sí, domingo. Joya, justo. Perfecto. El día que no tenemos nada que hacer, ahí vamos. No hay excusa. No hay ninguna excusa. Ninguna. Muy bien. Bueno, Juan, mira, te cuento que traje acá un temita para despedirnos. Bien. Que se llama Momento Epidemia. Y quienes lo interpretan son Tute y Lil Black, o Benja como lo conocemos nosotros, que son dos de los chicos que participan de Espera con Fruto. ¿Grabaron un tema? Sí, tienen varios grabados. Eso también, fabuloso. ¿Cómo graban? ¿Cómo hacen? Ir con la compu de uno, el micrófono del otro, en la casa de quien puede. Les re gusta, se reponen las pilas. Exactamente, se juntan a escribir, se juntan a todo. Así que, bueno, espero que lo disfruten. Momento epidemia, queda acá en la... En la lista de reproducción de la radio lo vamos a volver a pasar. Buenísimo, buenísimo, gracias. Momento epidemia, ¿qué habla de la pandemia? No justamente habla de la pandemia. Habrá que escucharlo. Sí, hay que escucharlo, hay que escucharlo. Lo escuchamos. Gracias, Vane. Gracias a vos, Juan. Escuchamos entonces Momento epidemia, una canción... Sí, de Tute y Lil Black. Epidemia. Tú dile, díselo, mami. Calaca produce, pa. Ey, ey, ey, momento epidemia, ey, momento epidemia, ey. De tanto correr de la cana me están doliendo todas las piernas, ey. Momento epidemia, ey, momento epidemia, ey. De tanto correr de la cana me están doliendo todas las piernas, ey. Soy rebelde desde chico, no me importa la epidemia. Si yo tomo cerveza con los pibes del pico. Si vienen las canas enfrente de ellos, me saco el barbijo. Los cobanis sacaron el fierro y empezó la masacre. Nos dijeron que volvamos a casa porque estamos en primera fase. Yo le dije, lo le avises a todos que hay nuevo after. Cuando llegaron todos empezaron a buchonear. Yo le avisé que no venga a fantasmear. Estando con Javi nos armamos un brillado. Mati con Tuti en otro lado. Los re locos fumando prensado y con el toto acompañado. Yo respati diciendo fuá. Todos pensaron que somos santitos mientras que estamos haciendo un after. En los de manito, una minita me mira, me dijo que le cante porque le gusta mi cantatito. Me pegó la gula y había fideos y un caldito. Marito me miró y le dije, bueno, pito, super fideito. Después flasharon Sandy y pusieron Vicentico. De esta cosa no puedo quejarme porque con Tuti cantamos olvidarte. Si siendo pobre la paso genial, no pienso pegarme. Hey, hey, hey, hey, hey. Momento epidemia, hey, momento epidemia, hey. De tanto correr de la cana me está doliendo toda la pierna, hey. Momento epidemia, hey, momento epidemia, hey. De tanto correr de la cana me está doliendo toda la pierna, hey. Mostrando el estilo, sacando la lengua detrás del barbijo, haciendo nuestra señal los fijos. La cana nos quiere cagar la joda. ¿Qué digo? Que traigan otra jarra, le exijo. Hasta la madrugada despertando a sus hijos con grito de quién se ha tomado todo el vino. Y quién se llevó la bolsa de mi amigo robando la lata al zapatero. ¿Dónde están los patoteros que no lo veo? La cana entrando a la fuerza. Y nosotros gritando con más de esa, haciendo la sociedad una fiesta donde hay gente que fuma flores y ellos no dejan que florezcan. En eso me llama Lolo diciendo que Lil cae. Lo esperamos con una jarra y una botella, viendo que sale de esta escena, rompiendo la condena, no poder salir afuera. Ya son las 6 y todo se fue a la mierda. Mientras afuera hay una guerra, igual seguimos de party. Ya nos quieren arrestar, pero primero nos tienen que agarrar. La cana ya con su gas nos quiere cegar, pero ni con ese tajo la va a frenar. Tremendo fly, nos pegamos. ¿Quién diría que todo fue un sueño? Wow, wow, wow, wow. ¿Quién diría? ¿Quién diría que todo fue un sueño? Wow, wow, wow, wow. En el mic, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live, Live,